tantas memorias. A mis pies bien redarás la historia. Sé que guardas con celo un tesoro, el origen, principio de todo. En la fe, por amor, por la vida, mi tierra santa, Jerusalén. Buenos días, amables audiencia, aquí estamos con ustedes nuevamente como cada jueves en su programa Unidos por la Verdad. Que la bendición del Todopoderoso El Shaddai esté sobre ustedes. Buenos días a todos nuestros amados que nos están allí pendientes a esta hora de la mañana a las 11 para escuchar el programa Unidos por la Verdad. En el día de hoy tendremos el grato placer de trabajar para todos ustedes en la presidencia y dirección de la estación nuestro hermano Andrés Noguera. En la coordinación general, Oliver Noguera. Producción, dirección del programa, nuestra amada licenciada Silvia de Nemer. En la parte del sonido, que ya casi lo olvidaba, controlando el sonido, nuestro amado hermano Saúl Hernández, ¿no? Así es. Y como siempre, pues, ante los micrófonos, Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Mercano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Bien, este programa es auspiciado por la Congregación Bellacó, la Casa de Jacob, judíos, sefardí, nazaritas. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina de Candelito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros números telefónicos, el 0416-206-3374, el 0412, no es 0412, es el 0414-238-2211 y el 0212-244-5606. 06. Ay, mi amado, usted como que viene así como medio en la luna, vamos a bajarlo de allí. No, repito el número telefónico, el último, 0212-424-5606. Ah, sí, está bien, bueno, todos pasamos por esos momentos. Pero bueno, Baruch Hashem, que estamos aquí con ustedes nuevamente. Como ya ustedes saben, los que son asiduos oyentes de este gran programa Unidos por la Verdad, que les lleva alimento sabroso, espiritual. Nuestras enseñanzas, por supuesto, están basadas en la palabra del Eterno, desde Génesis hasta Apocalipsis, compartiendo, por supuesto, las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestros días de reunión, los sábados a las 10:30. Allí queremos verle, amado, amada, usted si todavía no tiene una congregación donde sentirse allí en familia, se está buscando un lugar donde reunirse, vaya a visitarnos a ver qué le parece, cómo se siente en medio de nosotros. Nos llamamos la Casa de Jacob, Beit Jacob, porque allí va a conseguir usted una familia, así que es bienvenido. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes como miel a tu paladar, relaciones familiares y Torah Emet, instrucción y verdad. Bueno, hoy vamos a compartir un pasaje bíblico que, aunque es cortito, tiene una enseñanza muy profunda. Ponga mucha atención, será de gran bendición para su vida. El pasaje se encuentra en Primera de Juan 2, 12 al 14. En este pasaje podremos observar los diferentes niveles espirituales que pasamos los hijos de Hashem cuando tenemos la gran experiencia de conocer al Eterno, es decir, nos rendimos ante Él y le entregamos nuestro corazón. Una nueva vida nace en nosotros, por lo tanto, esto requiere de cambios radicales en nuestra forma de vivir. Porque el propósito del Eterno es formar en cada uno de nosotros personas semejantes a su Hijo, nuestro Yeshua HaMashiach. El Eterno, nuestro Padre, quiere verlo crecer como todo padre observa el desarrollo de sus hijos. Y nosotros también debemos estar conscientes cómo ha sido el desarrollo en la nueva vida que Él nos ha dado. Así es, amado, de eso vamos a estar hablando, de esa nueva vida que el Eterno nos ofreció, ¿verdad? Cuando estábamos allí caminando sin rumbo en la oscuridad, muchas veces caminando a veces desorientados, y el Señor tocó nuestro corazón y nos llamó. ¿Y qué es lo que sucedió en nosotros? De eso vamos a conversar hoy. Lo primero, como bien le decía nuestro hermano Ramón, lo importante es ver cuánto nos hemos desarrollado desde el día que nosotros conocimos al Señor. Tenemos que hacer una evaluación, amados, porque nuestra vida después que conocemos al Señor no puede ser estacionaria, no podemos quedarnos en un lugar. Tenemos que cada día ir creciendo, creciendo, creciendo, multiplicándonos, dando los frutos que el Espíritu ha puesto en nosotros. Entonces, eso es lo que vamos a estar analizando hoy. Tenemos aquí un pasaje que está en Primera de Pedro 1:14-21. Es un poquito extenso tal vez, pero sí es importante observar qué es lo que Hashem espera de sus hijos. Cuando Él le ha dado ese toque, cuando ha venido Yeshua a nuestro corazón y está allí a través del Ruach HaKodesh, ¿qué es lo que Hashem espera de nosotros? Y lo vemos aquí en Primera de Pedro 1:14-21. Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer al Eterno. Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque el Eterno que los llamó es santo. Pues la Escritura dice, sean ustedes santos porque yo soy santo. En Levíticos 11:44-45. Y si ustedes llaman Padre al Eterno, que juzga a cada uno según sus hechos y sin parcialidad, deben mostrarle reverencia durante todo el tiempo que vivan en este mundo, pues el Eterno los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados, nos sigue diciendo aquí Pedro en su carta. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Mashiach, de Jesucristo, como le conocen muchos, de Yeshua HaMashiach, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto ni mancha. Mashiach había sido destinado para esto desde antes que el mundo fuera creado, pero en estos tiempos últimos ha aparecido para bien de ustedes, nos dice Pedro. Por medio de Yeshua, ustedes creen en el Eterno, el cual lo resucitó y lo glorificó. Así que ustedes han puesto su fe y su esperanza en el Eterno, pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra del Eterno, que es viva y permanente. Porque la Escritura dice, todo hombre es como hierba, y su grandeza es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Eterno permanece para siempre, lo dice Isaías 40:6-9. Y esta es la palabra en el Evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Y en Primera de Pedro 2:1-3, por lo tanto, despójense de toda clase de maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda clase de chisme. Como niños, eso es lo que vamos a hablar hoy, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación, ya que han gustado la bondad del Señor. Amén. En este pasaje podemos ver que el Eterno quiere de nosotros es que seamos santos, que nuestra vida sea diferente, es decir, un verdadero nuevo nacimiento. También debemos observar que esta enseñanza no es una nueva doctrina del apóstol Pedro, sino que se está basando en lo que ya está escrito en el Antiguo Pacto. Sin embargo, sabemos que llevar una vida en santidad no es sencillo y debemos esforzarnos para lograrlo. Y eso es lo que significa verdaderamente nacer de nuevo. En un encuentro que tuvo Yeshua con un maestro de la ley, es decir, con un rabí, hubo la siguiente conversación. Eso lo citamos en el libro de Yohanan o Juan, del 1 al 8. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un hombre importante entre los judíos. Este fue de noche a visitar a Yeshua y le dijo: Rabí, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer los milagros que tú haces si el Eterno no estuviera con él. Yeshua les dijo: Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino del Eterno, de Elohim. Nicodemo le preguntó: ¿Y cómo puede uno nacer de nuevo, ya siendo viejo? ¿Acaso podrás entrar nuevamente dentro de su madre para volver a nacer? Yeshua le respondió: Te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino del Eterno. Lo que nace de padres humanos es humano, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te diga: todos tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son también todos los que nacen del Espíritu. En la primera carta del apóstol Juan se nos describe con claridad qué significa este nuevo mandamiento. Así es, amado. En primera de Juan 2, del 12 al 14. Hijitos, les escribo a ustedes, porque gracias a Yeshua les ha perdonado sus pecados. Padre, les escribo a ustedes porque han conocido al que ya existía desde el principio. Jóvenes, les escribo a ustedes porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, hijitos, porque han conocido al Padre. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que ya existía desde el principio. Les he escrito también a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y han aceptado la palabra del Eterno en su corazón y porque han vencido al maligno. En este pasaje, amados, podemos ver el crecimiento del nuevo creyente. En esta nueva vida pasamos por tres etapas, tal cual en la vida natural: niño, joven, adulto. Cuando llegamos al conocimiento de la verdad y nos rendimos a los pies de Mashiach, dice la Escritura que hemos tenido un nuevo nacimiento y que somos como niños recién nacidos. En Primera de Pedro 2:12 nos hace esta referencia: Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Seguidamente, en el libro de Santiago 1:18, Chacó, Santiago, primera 1:18, Hashem, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Esta verdad es muy hermosa, porque dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Mashiach, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y tal como dice la Escritura, comenzamos una nueva vida, tal cual un niño. Necesitamos que se nos alimente, se nos atienda, se nos vigile, para que no caigamos. Es decir, necesitamos que estén pendientes de nosotros para no sentirnos abandonados. Y así comenzamos a crecer. Por esta razón, es tan necesario el discipulado. Es decir, una persona debe estar a cargo de ese recién nacido, para que su crecimiento sea bueno y a su debido tiempo aprenda lo que es necesario. Pero este inicio en el camino de Hashem puede tener algunos inconvenientes. ¿Qué sucede a veces? Nos quedamos como niños. La etapa de la niñez debe ser pasajera, de lo contrario trae graves problemas. En el libro de Primera de Corintios 3, del 1 al 2, de manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Yeshua. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces y no sois capaces todavía. En el mismo libro de Corintios 13:11 dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así es, y en Primera de Corintios 14:20, hermano, no seáis niños en vuestra manera de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en su modo de pensar. Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. La inmadurez espiritual puede ocasionar graves problemas en el cuerpo de Mashiach, ya que el hijo de Elohim, que no crece, ocasiona fuertes tropiezos y conflictos en la congregación. Esto puede suceder cuando un creyente no se ocupa en su crecimiento y se queda en el primer paso, aceptar el yugo de Hashem, vivir la primera experiencia que es el perdón de pecado y la promesa de la salvación y la promesa de la vida eterna. Esto se aprende en el primer nivel de esta vida nueva. Pero si no se ocupa en cumplir los primeros pasos, como estudiar la palabra, orar y escuchar las enseñanzas en un lugar de estudio, en una congregación, esto trae como consecuencia su falta de crecimiento. Entonces, amados, como resultado, la persona, al no ser instruida en la palabra, no la obedece. Tampoco obedece a las autoridades de la congregación. Todo lo critica. No se entiende con los hermanos y unas cuantas cosas más. Todo esto muestra su inmadurez. Se asemeja a un niño mal alimentado que sufre de desnutrición. Ese pequeño no va a tener un buen desarrollo en su cuerpo y tampoco el desarrollo de su inteligencia. Por eso es tan importante esa primera etapa del creyente, ese crecimiento espiritual, porque si su primer nivel de desarrollo es bueno, será un creyente fructífero. En lugar, si no tiene una buena instrucción en esa primera etapa de su vida, será un creyente problemático. Si los líderes se ocupan no solo del crecimiento de una congregación, sino de la madurez de su membresía, la siembra se hace mucho más efectiva, porque sabemos muy bien lo que tenemos la responsabilidad de guiar una congregación, que los mayores problemas se presentan es por la falta de madurez de nuestros hijos espirituales. Y si usted que me escucha no ha tenido la experiencia de tener ese encuentro verdadero con su Creador, hoy es el día en que es el día en que de lo más hondo de su corazón le diga: Abba, Padre, en este día yo te entrego mi corazón para que tú seas quien me guíe y me enseñe el camino. Perdona mis faltas, mis equivocaciones. Perdona todo lo que yo he hecho que no está de acuerdo a tu palabra. Te pido que me recibas como tu hijo. Amén. Es maravillosa esta oración y que está al alcance de todo aquel que aún no ha tenido esa experiencia de conocer a Dios verdaderamente, que no sea ese ser de quien me hablaron cuando era pequeño y que hay como cierto conocimiento, pero realmente lo que el Eterno quiere es que tengas una experiencia personal con Él. Y ya terminando este tema por el día de hoy, porque esto continúa, tenemos que ver la etapa de la juventud y la etapa de cuando se convierte ya en adulto. Pero para terminar este tema, es importante, amados, si tú acabas de conocer al Señor, si de repente el domingo pasado pasaste adelante y dijiste, bueno, yo te acepto en mi corazón, es de vital importancia que te alimentes espiritualmente. Recuerda que vienes de un mundo corrupto, vienes tu cuerpo, tu mente está acostumbrado a cosas que no están de acuerdo a la palabra del Eterno, y de la única manera que seas limpiado y purificado desde adentro hacia afuera y que te instruyas en la palabra es que vayas a un lugar a recibir las enseñanzas, es que aprendas lo que es orar, lo que es hablar con el Padre. Eso es lo que te va a hacer crecer. Si no cumples con estos pasos, no va a tener sentido el haber pasado adelante y el haber dicho te acepto en mi corazón. No tiene sentido si no te alimentas espiritualmente como debe ser. Y esto también nos lleva a nosotros, a los que trabajamos dentro de las congregaciones, a estar pendientes de aquellas personas que dieron este paso, porque necesitan ser nutridas para que, como decíamos anteriormente, sean creyentes que van a dar buenos frutos dentro de la congregación, y no estos creyentes que a veces causan tantos problemas porque su misma inmadurez no le permite cumplir con su responsabilidad como hijos del Eterno. Vamos entonces a tener un momento musical y ya estamos de regreso, amados. 8 minutos. Bien, mis amigos, están ustedes disfrutando de Unidos por la Verdad, el programa que se presenta todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá por Radio Tiempo 1200 AM. Y si desea escucharnos en diferido, anote nuestro portal www.radiotiempo.com.be. Nosotros somos la Congregación Bellacó, la Casa de Jacob, Judíos Sefardí y Nazaritas, y nuestra dirección, nuestro punto de encuentro todos los sábados en la avenida Urdaneta, esquina del Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestros números telefónicos, el 0416-206-3374, 0414-238-2211 y el 0212-424-5606. Así es, amado, nuestras enseñanzas están basadas en la palabra del Eterno. Si usted desea visitarnos, estamos allá todos los sábados en la mañana a las 10:30 de la mañana. Nos gustaría mucho contar con su presencia. Vaya para que tenemos, sí, señor, queremos también anunciarles que desde el domingo pasado ya tenemos un nuevo programa que, bueno, va dedicado a los jóvenes, pero los padres aprenden mucho allí también. Me mandaron varios mensajes, les gustó muchísimo. ¿Y cómo se llama ese programa? Sí, se llama resplandor de juventud. ¿Y se transmite de qué hora hasta qué hora? Todo de 11 a 12 de la mañana, los días domingos. Así que si usted va tempranito al servicio, lo puede oír. Y si va en la tarde, también lo puede oír. Así que no se lo pierda porque le va a gustar muchísimo. Va a ser de mucha instrucción también para nuestros hijos, para los jóvenes. Y a ellos les gusta. Me mandaron varios mensajes y les pareció muy interesante el programa. Claro, amados, hay que ocuparnos muchísimo de nuestros muchachos. Ellos necesitan esa instrucción permanente para crear en ellos una base firme, fuerte, cosa que cuando se enfrenten al mundo nada los derribe, nada los arrase o se los lleve hacia las cosas del mundo, sino que aprendan a valorar todo lo que tiene que ver con el Eterno, porque es el camino que no es para los viejitos, no es para la gente mayor. Este camino es para los jóvenes. Porque mientras más joven eres para conocer al Señor, mejor va a ser la vida que vas a tener. Bien, amado, vamos entonces a entrar en relaciones familiares. Queremos antes enviarle un saludo a nuestros amados, amigas y amigos que están conectados con nosotros. Que el Señor les llene de sus bendiciones, reciban nuestro aprecio y cariño. Y bueno, gracias por sus mensajes. Gracias por todos los que nos envían y nos dicen pues que están conectados con Unidos por la Verdad. Bien, vamos entonces hoy a hablar otro de los temas acerca de las reglas. Para las personas que nos siguen cada jueves en nuestro programa Unidos por la Verdad, continuaremos con el tema Los 10 reglas de oro para la crianza de los hijos. Y para quienes nos escuchan por primera vez, estamos estudiando estas reglas que nos da algunas instrucciones a la que se refiere a la educación para nuestros hijos. La primera regla es la del respeto, que ya lo hablamos hace unas semanas atrás. Lo que vimos en el programa anterior es la honradez. Y nos decía la importancia de comportarse tanto en el hogar como en la calle con integridad. Porque los hijos, amados, observan todo lo que hacemos. Nosotros somos su espejo. También vimos la importancia de no mentir en ese programa. Por ninguna razón, de lo contrario, no nos asombremos cuando los hijos nos mienten. Y por último, fue que debemos usar palabras de bondad con nuestros hijos, llamarles la atención sin humillarlos ni gritarles, y considerar su edad para no exigirle más de lo que su edad requiere. Bueno, y ese es un tema bastante extenso, lo que pasa es que por acá por radio no se los puedo dar completo, pero sin embargo pues le estamos dando los puntos más resaltantes. Hoy vamos a hablar acerca de la rectitud, la ética de la rectitud. Esta es otra de las reglas de oro, son 10 reglas de oro que vamos a estar estudiando a esta hora. Bien, solicitaron de un sabio, un anciano y juez, que dirimiese la disputa entre dos hermanos acerca de la partición justa de una gran finca que se les había legado su padre. El juez resolvió lo siguiente: que un hermano divida la finca y que el otro sea el primero en elegir. Es una escala mucho más pequeña. Mi madre empleaba el mismo sistema para mediar entre mi hermano y yo. ¿Cuántas veces, verdad? Las madres nos encontramos en esa disyuntiva cuando los hijos están peleando por algo. Bueno, cuenta aquí esta persona que cuando ellos eran pequeños, ¿no?, él y su hermana, y cuando tenían alguna discusión, la llamaba ella, la madre, la regla de oro. La barra del caramelo, decía la madre. Si nos peleábamos a propósito de la porción de barrera que recibía cada uno, ¿no?, vamos a imaginarnos una de estos chocolatitos, ¿verdad?, que tanto gustan. Mi madre declaraba que uno de nosotros corte la barra por la mitad. El otro tenía que escoger la porción que prefiriese. O sea, uno la cortaba y el otro la escogía. Trato justo. Los 2 o 3 años, los niños reaccionan cuando los niños están entre 2 a 3 años, los niños reaccionan y cuando consideraban que son violados sus terrenos, sus derechos y su sentido de la rectitud y de la justicia. En casa, en el patio del recreo o en la casa, los pequeños gritan a menudo: eso no es justo, defensores naturales de sus derechos. Los niños son capaces de aprender a aplicar a otros el mismo imperativo moral. Puede enseñar a tus hijos en una persona ética, hace lo que es recto, bueno y justo. Sin embargo, la tarea de los padres modernos no es tan fácil como parece, o como fue en forma de antaño. ¿Cómo conoceréis tus hijos y tú lo que es justo, lo que es recto y legítimo en una sociedad? Con tantas definiciones diferentes, tantos intereses enfrentados, tantas reivindicaciones contradictorias, cuando incluso los tribunales rebosan de litigantes combativos que exigen sus propias versiones de la verdad y de la justicia. Sí, amados. No es fácil, ¿sabe?, enseñarle esta ética de la rectitud, pero muy importante. Para ayudarles y ayudarte, cuéntales esta historia. Aquí hay una historia, amada, ponga mucha atención, porque esto enseña a nuestros hijos. Un muchacho llamó a la puerta de la casa de una mujer y le preguntó si le gustaría comprar alguna de las deliciosas fresas que acababa de recoger de los campos de su padre. Sí, respondió la mujer, me encanta comprar tus fresas frescas. Voy a meter tu cesto en la casa y mediré 2 litros. El chico se quedó en el porche y comenzó a jugar con el perro de la mujer. ¿No quieres entrar y comprobar que mido bien las fresas?, preguntó la mujer. ¿Cómo sabes que no te engañaré y tomaré más de 2 litros? El muchacho replicó, no le temo, porque en ese caso usted sería la peor librada. ¿Qué yo sería la peor librada?, le dice ella. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué quiere decir? El chico respondió, mire señora, si usted se quedase con más de los 2 litros que va a pagarme, yo solo perdería unas fresas, pero usted se convertiría en una mentirosa y en una ladrona. Qué tremendo, ¿verdad? Muy buena la enseñanza. Justicia para todos. Aquí hay otro ejemplo también. Dice así, puedes enseñar a tus hijos que una persona ética lucha con energía por la justicia y la igualdad en beneficio de todo ser humano, aunque eso suponga un conflicto o un dolor personal. Cuando yo jugaba el béisbol como aficionado, la división no podía permitirse pagar a árbitros profesionales, así que los padres de los jugadores desempeñaban sucesivamente ese papel por acuerdo tácito. Ningún padre serviría de árbitro en un partido de su hijo, pero de vez en cuando el calendario de las competiciones situaba en la misma cancha a un padre y a un hijo. El primer día que vi a mi padre dispuesto a arbitrar un partido en el que yo estaba jugando, me sentí al principio muy turbado. ¿No sería esta la reacción lógica en un chico de 12 años? Y luego, extremadamente seguro de mí, advertí a mis compañeros, podemos dar el partido por ganado. Mi padre no nos dejará perder. ¿Sabe lo que significa esa victoria para mí? En el fondo de mi mente recordaba de mi profesor de la escuela hebraica, ¿no?, que nos había enseñado. A propósito de la frase, tu padre es tu juez, del libro de oraciones, que significa que te tratará con cariño y misericordia. Había olvidado que mi profesor de la escuela hebraica había dicho también que las palabras tu padre es tu juez quieren decir que te juzgará con imparcialidad absoluta, que nadie le acusará de favoritismo. Y sobre todo, había olvidado convenientemente la rectitud de mi padre. Me anuló 2 lanzamientos. Aquella noche en casa le grité, me has humillado delante de todo el equipo y además tu decisión era injusta. Yo había jugado bien. A modo de réplica, mi padre me refirió esta historia. Había una vez un juez en una pequeña población, tan pequeña que solo contaba con 2 magistrados. Era muy respetado por sus decisiones justas e imparciales. Un día, la mujer del juez suscitó un alboroto, convencida de que su criada, una pobre huérfana, había robado de la casa un objeto muy valioso. La criada, atemorizada, negó vehementemente la acusación, pero la mujer del juez declaró que sean los tribunales los que decidan la cuestión. Cuando el juez supo lo de su esposa pretendía, se puso inmediatamente su mejor traje. ¿Por qué te vistes así?, preguntó la mujer. ¿Sabes que sería impropio que me acompañes al juicio? Yo soy capaz de exponer mi reclamación. Estoy seguro de que es así, repuso el juez, pero ¿quién hablará en nombre de tu criada, la huérfana? Iré al tribunal para cerciorarme de que se haga justicia. Qué enseñanza tan bueno, bella, ¿verdad? Usted como abogado sabe lo que eso significa, imparcial, y eso es difícil, ¿sabe? Muchas veces en el mismo hogar los padres no son imparciales, muchas veces los padres tienen favoritismos con alguno de los hijos, y esto crea rivalidades en los hijos, amados, cuando no somos rectos en nuestras acciones, siempre vamos a tener razones por las cuales vamos a conseguir tropiezos después. Cuando dentro de la familia hay favoritismo y el hay uno de los muchachitos que siempre los defiende más, alguno de los padres, ¿verdad? Esto crea esa rivalidad entre hermanos, incluso entre padres, porque los hijos saben manipular a sus padres, ¿verdad? Y saben cómo hacer que ellos discutan por causa de ellos mismos. Pero es así como si ganaron una batalla cuando ven que sus padres se enojan el uno con el otro porque le dieron el favor a alguno de ellos dos, ¿no? O de los tres, depende cuántos hijos sean. Y si se trata del menor de la familia más. Más todavía. Eso es, amado, mire, o cuando hay alguno de los niños que tiene algún tipo de discapacidad, esto ocasiona muchas veces en el hogar una gran diferencia de trato entre los hijos. Entonces, al hijo que tiene de repente una discapacidad, todo el mundo lo protege, todo el mundo lo cuida, y los demás niños se sienten descuidados. Entonces, es importante que tengamos esa reciprocidad, sepamos tener un buen balance y nunca llevarnos hacia a no actuar con rectitud, porque nos balanceamos más hacia uno que hacia el otro. Es lo correcto, donde tenemos que ir. Igualdad para todos. Por ejemplo, puedes enseñar a tus hijos que actuar justamente significa algo más que hacer lo que es legítimo y recto. La búsqueda activa de la justicia supone afanarse en enderezar entuertos, o sea, aquello que está torcido, en contrarrestar las afrentas, en luchar por las buenas causas y en aportar dignidad humana a este mundo bien intencionado, pero imperfecto. Cuando enseñas a tus hijos que una persona ética sabe que todos los individuos han sido creados iguales, que cada ser humano posee un valor instintivo, no cometerás errores como este. El párroco, aquel otro ejemplo, el párroco de una iglesia de un lugar, de una urbanización acomodada, había dispuesto que los conserjes saludasen a los fieles tras el servicio dominical. Finalmente, el obispo logró que estas palabras convencerlo de que se encargara él de esta tarea. ¿No le preocupa el hecho de que no conoce a alguno de los miembros de su propia feligresía? Al domingo siguiente, tras el acto religioso, el párroco se colocó a la puerta de la iglesia. La primera persona que salió de la iglesia era una mujer vestida sencillamente, un tanto fuera de lugar en aquella urbanización. ¿Cómo está usted?, dijo el sacerdote. Sea bienvenida. Nos agrada mucho haber contado hoy con su presencia. Gracias, repuso la mujer, bastante extrañada. Confío en que vendrá a menudo. Siempre nos agrada ver nuevas caras. Sí, señor. ¿Es usted de esta parroquia? La mujer pareció no saber qué responderle. Si me da su dirección, me complaceré visitarla alguna tarde, añadió cordialmente el sacerdote. No tendrá que ir muy lejos, replicó la mujer. Soy su cocinera. Fue cuando el clérigo experimentó el poder de la oración, que puede ser también la de tus hijos. Señor, abre sus ojos para que puedan ver. Y aquí nosotros nos damos cuenta que a veces hacemos tanta diferencia de las personas, ¿no? En estos días yo me reía porque íbamos en el carro con mi esposo y el hijo menor. Y entonces él saluda a las personas a los que atienden los estacionamientos. Y mi hijo dice, mi papá siempre es amigo de todos. Cada vez que entra a un estacionamiento y sale, él se hace amigo del que está en el estacionamiento. Eso me dio mucha alegría, porque eso, ¿verdad? Eso quiere decir que no debemos hacer diferencias en las personas, que podemos darle los buenos días, las buenas tardes a aquel que está en la calle barriendo, porque gracias a ellos la ciudad se mantiene limpia, y que podemos ser amables con la gente sin hacer diferencias. Bueno, amados, vamos a dejar este tema hasta aquí hoy, porque tenemos, bueno, bastantes otros puntos que tratar, pero para que nos dé tiempo de hablar del último, vamos a dejarlo hasta acá, pero vamos a tener un momento musical para no atosigarlos de tanta palabra, ¿verdad? Se relajen allí un ratico. Ya venimos. Es un Radio Tiempo 1200 AM, llevándoles Unidos por la Verdad, el programa que se presenta todos los jueves entre 11 y 12 del mediodía por acá, como le dije anteriormente, por Radio Tiempo 1200 AM, para aquellas personas, aquellos hermanos que desean luego escucharnos en diferido, anoten ahí la portal, es www.radiotiempo.com.ve. De igual manera, tenemos y le invitamos de una vez al programa que se transmite todos los domingos, que se llama Resplandor de Juventud, de 11 a 12 del mediodía. Mientras tanto, vamos a continuar con la segunda parte de este programa. Exactamente, entrando entonces a Torah Emet, Torah y Verdad. ¿Sabes que aquí le traemos, como dicen por allí, el lomito de la, el lomito de las enseñanzas? Bueno, así nos dice ya un amado que nos visita, nos dice, ay, es que yo vengo para acá, porque cuando vengo para acá es como si comiera lomito, como lo más sabroso. Sí, lo que pasa es que no nos visita tan seguido porque él viaja y está muchas veces fuera de Venezuela o fuera de Caracas, y bueno. Bien, amado, vamos a hablar acerca del temor a Hashem. Bo ereijá nir o Eor. Desde la luz veré la luz, dice el Salmo 36:9. Vivimos en un mundo de tinieblas espirituales y conceptuales. Las cosas no son como parecen, no por causa de Elohim, sino por obra de Hasatán, el enemigo, que ha oscurecido todo, de modo que ya no podemos distinguir los contornos de cosas tan básicas como la vida y la muerte, la salvación y la perdición. Para salir de la oscuridad, para comenzar a comprender lo que sucede espiritualmente hablando, a nuestro alrededor y en el mundo que nos circunda, debemos caminar en luz, pero la única luz que hay, que viene de Elohim. Un símbolo de esto lo tenemos en la menorá, el candelabro de siete brazos que estaba dentro del lugar santísimo en el templo de Jerusalén. Esta era la única luz que había en todo el recinto, porque esa es toda la luz que se necesita, la de Elohim. Cuando para caminar nos confiamos en cualquier luz que no provenga del Eterno, de Hashem, del Creador de los cielos y de la tierra, estamos caminando en tinieblas. La única luz que es necesaria viene de la menorá, esos siete brazos, ese candelabro que nosotros vemos en el escudo de Israel. Nos habla Isaías de este escudo, Isaías 4:12. En estos días me decía alguien, pero digan los pasajes bíblicos más lento para tomar notas, ¿sí? Porque nosotros ya hemos sabido que cuando la gente escucha este programa lo hace con lápiz y papel allí, tomando nota de todo lo que les estamos transmitiendo. Entonces, Zacarías 4:2 y en Isaías 11:2. Que son los siete espíritus de Elohim mencionados también en Apocalipsis 1:4, 4:5 y 5:6. Todo eso está allí en el libro de Apocalipsis. Todo lo que leamos, todo lo que escuchemos, todo lo que juzguemos, debemos filtrarlo a través del divino filtro de la luz de Elohim. Desde tu luz veremos la luz. Dice el Salmo 36:9, en hebreo la luz de Elohim viene del candelabro con el temor de Adonai, amén, del Eterno, del Todopoderoso. Sí, así es, en esto Elohim nos ha dado una ayuda. Existe, sin embargo, un problema con esta ayuda. ¿Quién oyó hablar jamás del temor de Adonai? El problema principal reside en que la enseñanza tradicional del siglo XX y XXI, en algunas enseñanzas, es que el Tanaj, es decir, el Viejo Testamento, como se le llama, o Antiguo Testamento, ha caducado, ya no sirve. Las escrituras de Elohim han perdido su autoridad sobre nosotros. Por lo tanto, los creyentes, en su enorme mayoría, ni estudian el Antiguo Testamento, el Tanaj, ni les infunden respeto, con lo que se pierde todos los tesoros del aproximadamente 80% de las Escrituras, dedicándose a estudiar solo el 20% restante, el Nuevo Testamento, que está lleno de citas del Tanaj. Amén. Sin embargo, sin el temor de Elohim, no existe una relación íntima posible con el Eterno. Elohim puso tres requisitos a la humanidad para reinar juntos: que sea sumisa y obediente, y que tenga temor de Elohim, y que sea dependiente de él. Sin estos tres requisitos no hay autoridad delegada en el Adonai. Ay, amados, ya nos agarró la hora, tenemos que cerrar. Qué lamentable, pero bueno, así no se lo pierda el próximo jueves, amado, porque le va a interesar muchísimo este tema. Lamentamos que ya se nos haya alcanzado el tiempo, pasó muy rápido, pero bueno, ya el próximo jueves estaremos aquí con ustedes nuevamente. Reciban nuestro saludo, nuestro cariño, y visítenos, allá le esperamos en Bellacop. Hemos trabajado con mucho cariño para todos ustedes, en la presidencia y dirección, el hermano Andrés Noguera, en la coordinación general, Oliver Noguera, sincronizando el sonido, controlándonos allí con tantas señas, nuestro hermano Saúl Hernández. Y también ante los micrófonos hemos trabajado con mucho cariño para todos ustedes. Silvia de Nemer. Yo soy Ramón Bercano, certificado locutor 15504, productor nacional independiente 6504. Nos vamos.